que ya es inexplicable la situación que pasa con el Paso Internacional Cardenal Zamoré. Todos sabemos que hace 4 años se incendió la infraestructura y hoy día todavía no tenemos ni un diseño ni una perfectibilidad para poder reponer esas instalaciones. Más aún, creo que es urgente, primero, cristalizar este proyecto. Por lo tanto, un llamado al gobierno regional, a las autoridades que les corresponda poder instalar este nuevo paso internacional. Sobre todo cuando la última temporada de verano fue uno de los pasos más solicitados para poder ingresar a Chile o salir de Chile. Por lo tanto, creo que es una vergüenza la que estamos presentando como provincia y como región. Me he encargado de pedirle al subsecretario del Interior que se preocupe, que es el encargado de todas las fronteras y que tiene que ver con la infraestructura, de agilizar este proyecto de tal manera que instruya especialmente al intendente regional para que se preocupe y este proyecto se adelante su ejecución de tal forma de poder tener un paso expedito para la atención del público que requiera este servicio.